llamas a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tú llamas al perverso justo y al justo embustero. Tú llamas fiel al opresor que agarra por el cuello. Y llamas a lo amargo dulce y a lo sabio necio. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Esto no tiene abuelo. Y nadie que te dé un consejo. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Esto no tiene abuelo. No tiene primo ni consuegro viejo. Juzgas por las leyes que promulga don dinero. Y vives en la tierra como si no hubiera cielo. Y te haces de la vista gorda y sigues con el juego. La historia que repite y se remienda un traje viejo. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. No, no, no tiene abuelo. Y nadie que te dé un consejo. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. No, no, no tiene abuelo. No tiene primo ni consuegro viejo. Le llamas a la luz tinieblas y a lo claro oscuro. Le llamas al que miente honesto y al honesto impuro. Y vendes la justicia a la garganta y el oído. Y el corazón del pueblo se levanta y pega un grito. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. No, no, no tiene abuelo. Y nadie que te dé un consejo. Esto no tiene mamá. Esto no tiene madre. No, no, no, no, no, no tiene abuelo. No tiene primo ni consuegro viejo. Nos sobra la clave, nos sobra el tambor. Tenemos la melaza para hacerlo mejor. Con fe y esperanza, templanza y amor. Pero hay que empezar de nuevo. Nos sobra la clave, nos sobra el tambor. Tenemos la melaza para hacerlo mejor. Con fe y esperanza, templanza y amor. Pero hay que empezar de nuevo. Esto no tiene más. Esto no tiene. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. No, no, no, no tiene abuelo. No tiene primo ni consuegro viejo.